llegó la alegría, vamos a festejar hasta que llegue el día. Levanten las manos los pibes, las pibas, todos los cumbieros las manos arriba. Con la mano arriba, la mano arriba, todos los cumbieros con la mano bien arriba. La mano arriba, la mano arriba, todos los cumbieros con la mano bien arriba. Levantando las manos, el que no hace palmas un cornudo dominado. Esto se baila como yo te decía. Todos los cumbieros con las manos bien arriba. Con la mano arriba, todos los cumbieros con la mano bien arriba. La mano arriba, todos los cumbieros con la mano bien arriba. Llegó la alegría, vamos a festejar hasta que llegue el día. Levanten las manos los pibes, las pibas, todos los cumbieros las manos arriba. Con la mano arriba, todos los cumbieros con la mano bien arriba. La mano arriba, todos los cumbieros con la mano bien arriba. Levantando las manos, el que no hace palmas un cornudo dominado. Esto se baila como yo te decía. Todos los cumbieros con las manos bien arriba. Con la mano arriba, todos los cumbieros con la mano bien arriba. La mano arriba, todos los cumbieros con la mano bien arriba.